Conexión de tejidos. Hola, ¿te sientes cómoda con tu cuerpo? Pues empezamos en Conexión de tejidos. Cada persona nace con un cuerpo, con unas características físicas que van cambiando a lo largo de su vida, pero que son las que tenemos. Altas, bajas, flacas, gordas, calificativos que no siempre se toman como tal, sino como un insulto. Que no somos capaces de cuidarnos, de querernos como somos, seamos como seamos. Es muy difícil encontrar una persona que no haya sentido rechazo por su cuerpo alguna vez, y especialmente las mujeres. El modelo estético actual, en el que la delgadez es signo de belleza, de perfección y de éxito, no ayuda a aceptarse tal y como somos. ¿Eres delgada y bajita? ¿Eres gorda y alta? ¿O alta y delgada? Son palabras que muchas veces se convierten en obsesión cuando no nos entra el pantalón de la talla que tendríamos que tener o no somos capaces de vernos en ropa interior o bikini. Cuando en el pasado programa hablábamos del autoconcepto y la autoestima, la parte estética es lo primero que en nuestra tertulia salía a relucir. Lo primero que nos viene a la cabeza de lo que somos es cómo nos consideramos físicamente. ¿Somos solo nuestro cuerpo y nuestra complexión física? Yo creo que no, pero ha llegado un punto en el que la importancia del aspecto físico y de cómo se debe ser estéticamente llevan a las personas a sentirse mal con lo que son. Unas exigencias que te llevan a conflictos entre aceptarse o vivir en una continua dieta y control de la comida que te hace infeliz. Ya hablábamos en otro programa de la relación con la comida y decíamos que puede llegar a ser patológica, y también hablábamos de la anorexia y la bulimia, pero en este programa quiero que reflexionemos sobre nuestro cuerpo, sobre los distintos tipos de cuerpo y por qué en la sociedad intentamos buscar la perfección con un canon de belleza determinado, muchas veces irreal y al alcance de muy pocas. Lo bello es subjetivo y todos sabemos que la actitud muchas veces prima más que el cómo seas, así que vamos como siempre a querernos, a mirarnos desde el cariño. Al fin y al cabo, la belleza, según la RAE, es una persona o cosa notable por su hermosura, pero la hermosura no es objetiva, se basa en la subjetividad de cada uno. Hay distintas personas que con cuerpos parecidos se sienten de forma muy distinta. Todo está en la actitud ante nuestro cuerpo. Vamos a desterrar los comentarios hirientes hacia nuestro cuerpo, porque el discurso interno del que hablábamos en el anterior programa también nos afecta. Qué gorda estoy, tengo michelines, qué fea, qué nariz más grande tengo, tengo marcas en la cara, tengo pelos, tengo el culo gordo, las tetas demasiado pequeñas, demasiado grandes, el culo carpeta, los ojos pequeños, tengo los pies feos, las tetas caídas, las piernas flácidas, los brazos gordos, para. Y piensa si realmente eso es lo importante. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Un cuerpo? Somos mucho más que eso. Y en Conexión de Tejidos hoy vamos a reflexionar sobre nuestro cuerpo, con una profesora de yoga que nos va a hablar de cómo tener conciencia del mismo, y con Beatriz Cepeda, más conocida como la perra de Satán, que ha escrito Kilo Arriba, Kilo Abajo y que acaba de publicar un libro. Esto es un escándalo. Y contaremos, como siempre, con la tertulia de Claro que sí, guapi. ¿Os habéis desabrochado el botón del pantalón para estar más cómodas? Pues empezamos. Conexión de tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi. Talk a little trash. I've been drinking up, but I found it's the only way. If we don't stop, baby, you might not be there. Nothing that's going with me today. The only thing that I don't want is for you to leave me back home. The only thing that I don't want is for you to leave me back home. Please don't tell me I was the only one. Please don't. too much. Levántate cada mañana y mírate al espejo. No importa lo que hayas soñado, ahora ya estás despierta, ya estás aquí y estás gorda. Tócate si te atreves, palpa tu barriga, tus caderas, siente tu volumen, sé consciente de tu tamaño. Sabes que no es normal, que no es bueno, que es incluso enfermizo. No disimules, que lo sabes. De nada te va a servir darle la espalda. Esto escribe en su blog Perra de Satán o Beatriz Cepeda, y ella reflexiona en las redes sociales, en su blog y en su libro Kilo Arriba, Kilo Abajo, sobre la gordofobia y cómo una persona se siente en una sociedad que rechaza ese canon de belleza. Lo primero, Beatriz, muchas gracias por estar en Conexión de Tejidos. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, he leído en una entrevista que te hacían que tu relación con tu cuerpo ahora es idílica, pero que no siempre ha sido así. En tu primer libro, Kilo Arriba, Kilo Abajo, reflejabas un poco ese proceso, ¿no es así? Pues sí, yo, es verdad, bueno, idílica. Bueno, mi relación ahora mismo con mi cuerpo está bastante bien. Claro, que no está para, mal. Sobre todo para lo que ha sido, porque, bueno, yo desde la adolescencia que engordé, es que me hace mucha gracia, porque claro, visto con los ojos de ahora de una mujer adulta y madura que soy, claro, yo cuando era adolescente tenía una talla 42 y yo me consideraba la persona más gorda del universo. Claro. Y eso pues evidentemente empezó a crearme ella y a empezar a tener pues una serie de comportamientos que acabaron degenerando en un trastorno de la alimentación. Uh-huh. Y gracias, aunque suene un poco fuerte, gracias a ese trastorno de la alimentación y a haber ido al psicólogo y haber hecho terapia y demás, pues ahora cuando tengo una relación que está bastante bien con mi cuerpo. Claro. En el libro también hablas de las malas sensaciones con las que la gente pues tiene con una talla más grande, ¿no? Porque sale un día de compras a lo mejor y refuerza esa idea de que su cuerpo no es el correcto y que pues que al final estar gorda es sinónimo de ser incorrecta, de estar incorrecta contigo misma. ¿Cómo podemos huir como sociedad de ese estigma? Pues como sociedad es que no tengo ni idea. Supongo que las cosas empiezan a pequeña escala. Tienen que empezar por nosotros mismos. Uh-huh. Tienen que empezar porque el cambio se produzca en nosotros. Que nosotros seamos capaces de razonar objetivamente. Que eso parece muy fácil, pero no lo es. Claro. Porque nos han metido durante muchos, muchos años y desde que éramos muy pequeños que lo gordo es malo. Claro. Que lo gordo es peor. Claro. Y es muy difícil eliminar esa idea, no es muy sencillo decirlo, no pasa nada por estar gorda, pero realmente hay que trabajar para eliminar eso. Entonces, una vez que ya has cambiado tú, ya es cuando esos pequeños cambios de mucha gente a la vez pueden ir haciendo cambiar la sociedad. Pero cambiar la sociedad de golpe, según es estamos, muy complicado, sobre todo en un sistema como el capitalista, que potencia sobre todo que la mujer se sienta mal consigo misma para que se gaste más dinero en creer que está mejor, pues yo lo veo bastante complicadito, la verdad. Es complicado, ¿no? Pero sí que podemos partir de un cambio, lo que dices tú, ¿no? Que vamos a partir de lo personal, ¿no? Para que eso vaya más y podamos ir cambiando las cosas. Pero todo lo que decías, ¿no? Está dirigido un poco hacia las mujeres. Vivimos, pues eso, aparte del capitalismo, en un heteropatriarcado que además nos exige ser perfectas. ¿Cuál es la idea ahora mismo tú, después de haber trabajado en tu, ¿no? Haber hecho terapia y haber trabajado en un poco esa parte tuya, ¿cuál es tu idea de perfección? Pues mi idea de perfección es que la perfección no existe. O sea, la perfección es como la línea del horizonte en el mar. Tú crees que la ves, tú crees que está ahí, pero según vas caminando hacia ella, esa línea se va alejando. Siempre te vas a exigir más y siempre vas a sentir que nunca eres suficiente. Yo esa idea de perfección, pues no lo sé, la verdad. O sea, no, yo ya no... Es más estar a gusto contigo, ¿no? Porque al final... Yo ya no creo en ella. Entonces, yo lo que busco no es la perfección, sino el bienestar. Claro. El estar a gusto, el estar tranquila, el estar contenta, el estar, bueno, pues feliz conmigo misma. Eso para mí es la idea de la perfección, ¿no? Tener el control de mi vida, de mi cuerpo, hacer lo que quiera y sentirme a gusto. Porque muchas veces también lo que pasa es que cuando tú te sientes gorda, ya no que seas gorda, cuando te sientes gorda, generalmente no estás a gusto ni contigo mismo ni con los demás. Y eso evidentemente te va creando problemas constantemente, aunque tú no te des cuenta. Entonces, para mí, esa, digamos, muy entre comillas, sería la idea de la perfección. El estar tranquilita, el estar a gusto y el estar muy contenta contigo. Y tú dices, bueno, lo decías antes, ¿no? Que al final estar gorda no es malo en sí, sino que lo más es el prejuicio que lleva consigo la palabra, ¿no? ¿Por qué existe en la sociedad tanta gordofobia? Decías que por el capitalismo, al final es por un ideal, ¿no? Un canon de belleza que está establecido para la mujer, ¿no? Sobre todo, porque a los hombres parece que no pasa nada por estar gordos, ¿no? Solo nos pasa a nosotras. Sí, bueno, yo creo, esto ya te estoy teorizando yo sin saber muy bien de lo que estoy hablando, es decir, estas son las conclusiones que yo saco cuando me pongo a pensar, pero yo ni soy socióloga, ni soy filósofa, ni nada de nada. Pero yo creo que, bueno, que cada cultura y cada era tiene una serie de ideales y una serie de pilares sobre los que se basa. Nosotros desde el siglo XIX estamos metidos en el capitalismo, en un capitalismo brutal, el heteropatriarcado ya viene de mucho más atrás, y ha dado la casualidad de que se han juntado dos factores que a la mujer perjudican. El capitalismo, porque convierte todo en dinero, reduce todo a dinero, y se han dado cuenta de que hacernos sentir mal con nosotros mismos, eso yo creo que ya independientemente del hombre o de la mujer, genera dinero porque te quieres gastar el dinero en cosas que te den satisfacción y que te hagan sentir mejor, y eso es como un círculo vicioso de que nunca vas a sentirte lo suficientemente satisfecho. Y luego, por otro lado, el heteropatriarcado de nuestra cultura, que pues eso, que hace que la mujer tenga, bueno, que la mujer valga por su apariencia. Entonces, como lo correcto ahora mismo es estar delgada, aunque no demasiado delgada, porque si no necesitarías un buen cocido, pues eso es lo que nos ha tocado, hija mía. Es lo que hay. Estar delgada. Y bueno, hablas de que, bueno, tú haces unas reflexiones de lo que tú opinas, ¿no? Pero ¿crees que el hecho de tener tanto eco en redes sociales te hace un poco referente para que, pues, gente más joven o gente que te siga, pues, quiera superar esos complejos y vea que, pues, con un trabajo personal eso se puede conseguir? Pues eso me temo. Yo creo que sin haberlo pretendido y sin quererlo sí que me he convertido en un referente, porque cada vez son más. Antes me pasaba muy de vez en cuando, pero últimamente... Hoy lo estaba comentando con una compañera de trabajo, que últimamente prácticamente a diario me escriben chicas, sobre todo, porque ese es un problema que afecta más a las chicas tenemos más presión social, y cada vez son más las chicas que me escriben contándome, simplemente, parezco yo aquí la psicóloga de España, simplemente me cuentan su problema porque es como saben que yo he pasado por lo mismo, porque estas cosas son muy difíciles de hablar, porque muchas veces tú le cuentas a alguien... Pues que me siento fatal por estar gorda y la respuesta que te da, pues hija, apunta a dieta y ya está. Claro. O sea, como es un problema tan complejo, pues la gente un poco se agarra un clavo ardiendo, igual que yo también hice en mi momento. O sea, yo también cuando estaba más perdida, más desorientada y más gorda, pues también intentaba buscar en internet y en YouTube qué me está pasando, que yo tenía un problema de atracones. Y no supe ponerle nombre hasta que no vi en YouTube a alguien hablar de ello. Entonces yo creo que eso está pasando ahora conmigo. Que bien porque la gente lee mi libro, donde, bueno, pues como tú dices, en el de kilo arriba, kilo abajo, pues hablo un poco sobre eso, ¿no? Sobre pues que de repente te pones a dieta y todo lo que va a pasar cuando te pones a dieta, porque ponerte a dieta no solamente es controlar tu comida, sino que tu vida cambia por completo. Y todo lo que sientes y todo lo que, bueno, pues todo lo que se relaciona con eso de la palabra. Sí, porque al final todo lo hacemos comiendo, ¿no? En España es una cultura muy del comer y de salir a comer y de todo celebrarlo comiendo, ¿no? Al final es muy complicado. Sí, es que en España se pone más difícil hacer dieta. Sí. Y eso, pues yo creo que la gente, o bien porque ha leído mi libro, o bien porque lee mis artículos, o bien por Twitter o por Instagram, pues al final acaban llegando a mí, así que supongo que sí, para pedirme consejo, que me he convertido aquí yo en un referente de las gordas. Bueno, pues por lo menos, o sea, también eso es algo bueno, ¿no? Que una persona que ha pasado por esa, claro. Encantada, porque además también a nivel personal da mucha satisfacción ayudar a otras personas, ¿no? Porque como yo sé lo que es sentir esa angustia tan grande de Dios mío, no sé qué me pasa, pero es que quiero que me deje de pasar y el hecho de encontrar una mano amiga, porque muchas veces ni siquiera tus amigos de verdad ni tu familia entienden lo que te pasa, y solo el hecho de sentirte comprendida yo creo que ya es una cosa enorme. Y bueno, precisamente hablando de las redes sociales, es verdad que hay distintos modelos, ¿no? En Instagram, sobre todo, de físicos. ¿Pero crees que se sigue fomentando dentro de estas redes sociales como Instagram los cuerpos delgados, la estética perfecta, sin un grano, sin una tal? ¿O que al haber distintos tipos de belleza o de, pues eso, de estética, sí que se está intentando por ahí cambiar algo? Bueno, es un poco difícil de contestar, porque por un lado, Instagram y Facebook, que son la misma empresa, están imponiendo el pensamiento único. Y dentro de ese pensamiento único parece que vuelve a estar presente como modelo de mujer, pues la mujer de revista, por decirlo de alguna manera. Pero también es verdad que tienen cabida muchos hashtags y muchos referentes también en Instagram, muchas influencers. Llámalas curvy, llámalas gordibuena, llámalas gordas, llámalas plus size, que bueno, que tienen cabida, y no solo tienen cabida, tienen cientos y miles y millones de followers. Entonces esa gente también está llegando a muchísima gente y están mandando un mensaje, e Instagram lo está permitiendo. Pero en general es verdad que lo que yo esto ya es mi opinión, lo que yo creo que se fomenta desde las redes sociales también es el modelo estético pues, general, pues, ¿no? El cuerpo de la mujer perfecto y el cuerpo del hombre perfecto también. Pero, ¿qué consideras dentro de esto? Es verdad que bueno, hay un modelo estético, ¿no? Pero dentro de Instagram y de las redes sociales tú puedes seguir a quien quieras, ¿no? También a lo mejor está ahí, ¿no? En seguir a quien a lo mejor sea más referente para ti. Pero, ¿qué consideras que es esa pues, moda o tendencia, que es la moda curvy o las modelos curvys? ¿Crees realmente que eso puede ayudar a ver otros tipos, otros cánones de belleza? ¿O es también cosificar a la mujer igual, lo que pasa que con otra talla? Es que la línea es complicada, entiendo. A mí sí que me ayudó, la verdad. Yo cuando empecé a cambiar psicológicamente, pues Instagram no funcionaba tanto como ahora, pero bueno, había Tumblr, había otras cosas. Y a mí el hecho de ver a mujeres que se parecían más a mí, que yo creo que es eso, sí, es el verte reflejado en algo, en alguien. Y el hecho de ver a cuerpos y mujeres que se parecían más al mío, sí que me ayudó para empezar a valorar y a enseñar mi propio cuerpo. Entonces yo creo que algo bueno, claro que aportan. Pero también es verdad que luego tiene el otro lado, no sé cómo llamarlo, el lado peor o el lado malo. Y es que eso es lo que te quería decir antes, que a la hora de censurar y de eliminar contenido, pues yo una vez también escribí un artículo de que había subido una foto mía vestida, porque es verdad que Facebook e Instagram no se puede enseñar fotos desnuda, pero es que yo estaba vestida. Sí. Diciendo simplemente que cuando me pongo pantalones vaqueros, pues se me marca así lo que viene siendo torcoño. Y estando vestida, Instagram me censuró esa fotografía. O sea, solo porque se marcara. Y yo lo ataqué en plan de, es que según Instagram esto es antiestético. Pues perdóname, pero es que mi cuerpo es así. ¿Qué quieres que yo haga? Claro. ¿Me pongo un cartel para que no se vea? ¿Me lo censuro para ir por la calle? No. Efectivamente, o sea que también dentro de esa red social se está censurando determinadas cosas, ¿no? Bueno, es que también censurar un pecho de una mujer o tal, pues es un poco absurdo, ¿no? Porque es la realidad, no sé, pero bueno. Claro. al final te cuestionas si las redes sociales reflejan la realidad o reflejan solo lo que ellos quieren, la parte que ellos te quieren dejar que enseñes, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo me temo, es sí, lo ¿no? último que tú haces. Sí, ¿no? Acabas de sacar un libro nuevo que se llama Esto es un escándalo y hablas un poco de todo, ¿no? De religión, del follinder, como tú lo llamas, de la gordura. ¿Qué tabús crees que sigue habiendo en la sociedad respecto a todo un poco? Pues yo creo que fíjate que la religión sigue siendo un poco un, si no un tabú, algo intocable, porque yo que me, o sea, lo que yo suelo hacer es humor y reírme de cosas, incluso claro. de mí misma. Uh-huh. Y siempre que me río, me meto, toco la religión, siempre aparece alguien que dice, deberías respetar esto, tienes que hablar de ello con respeto, ¿no? Porque uh-huh. se ofenden los sentimientos religiosos, incluso hay un delito sí. de ofensa a los sentimientos religiosos, así que yo creo que ahí todavía hay un terreno en el que nos tenemos que mover con pies no de plomo, ¿no? Que con, parece que no se puede tocar. Con cuidado. Uh-huh. Y tabús, pues claro que sigue habiendo, si es que por mucho que avancemos se van rompiendo uno, pero luego van apareciendo otros, y es que al final también con esto de que ahora ya han aparecido los ofendiditos, ya no se pueden hacer chistes de ciertas cosas, que te meten en la cárcel. Lo que van a crear son nuevos tabús, nuevos temas que no se pueden tocar, solamente que diferentes a los de antes. Sí, o sea, que van cambiando los tabús, pero al final sigue habiendo porque se sigue censurando determinadas cosas, ¿no? Tú hablas también claro. que como filóloga hay veces, o sea, recalcas la importancia del lenguaje. ¿Crees que están cambiando las cosas gracias a eso precisamente, al uso del lenguaje, a cambiar, a expresarnos más como muchas veces como queramos o diciendo palabras que antes no se utilizaban tanto, ¿no? Lo que decías tú de pues decir la palabra coño, ¿no? Que es una cosa que suena como muy bruta, ¿no? Pero que cada vez se utiliza más como algo bueno, ¿no? Que está muy estigmatizada como algo negativo, ¿no? Todo lo uh-huh. masculino es positivo, lo negativo es femenino. Entonces, no sé si piensas que a través del lenguaje estamos cambiando un poco las cosas. Pues a mí me gustaría pensar que sí. Evidentemente, el lenguaje no solo es un arma social, sino un arma de pensamiento. Nosotros hablamos según pensamos. Uh-huh. Por eso cada persona y cada autor, en el caso de la literatura, tienen un estilo propio, porque ese estilo refleja cómo funciona tu cerebro, cómo construyes oraciones y qué palabras usas más y qué palabras usas menos. Uh-huh. Entonces, el hecho de que haya ciertas personas que empiecen a normalizar palabras como coño o homosexuales que se apropien de palabras que antes fueron insultos, o gordas también, ¿no? Uh-huh. La palabra gorda sigue sonando mal, sigue uh-huh. pareciendo un insulto más que un adjetivo. Uh-huh. Entonces, el hecho de que tú seas, es un poco como lo que decíamos antes, que tenemos que ser nosotros los que demos el primer paso, tenemos que ser nosotros los que empecemos a cambiar. En cuanto empecemos a cambiar muchos, los demás se van pegando y al final cambiamos todos. Así que claro que sí, el lenguaje también es un hay que empezar un arma por ahí, para a lo mejor, cambiar cosas. Y bueno, vamos a terminar ya. Creo que estás en la Feria del Libro, no vas a estar firmando tu último uh-huh. libro. Cuéntanos un poco cuándo es y dónde te pueden ir a ver la gente pues para que firme. Tengo dos fechas. Uh-huh. Voy a estar firmando el sábado 26 a las 8 de la tarde. Muy buena hora para no morirme de calor. Y el domingo, día 10 de junio, a las 11 de la mañana. Muy bien. Esa hora ya no es tan buena, porque a las 11 todavía es el principio, pero a las 12 ya. Bueno, veremos, porque solazo, en Madrid hay ferias del libro que llueve, que hace mucho calor, o sea, depende un poco del año. Que nunca... A mí todas me han tocado de calor. De calor a veces no, también me toca de llover. Bueno. Aunque bueno, si llueve luego no viene nadie, casi no, mejor claro. calor. Mejor calor, que la gente lo aguanta mejor, yo creo, y sale más a la calle. Sí, bueno, sí. Pues nada, Beatriz, muchísimas gracias por estar en Conexión de Tejidos. Te lo agradecemos y vamos a intentar poquito a poquito ir cambiando el lenguaje y un poco cómo nos sentimos todos, ¿no? Pues muy bien, me parece muy bien que os haya podido yo transmitir estos ánimos. Claro que sí. Muchas gracias por llamarme. Venga, gracias a ti, Beatriz, un saludo. Un saludo. Hasta luego. He empezado a asumir que la vida no cambia porque sí. Bajo el infierno a buscar y subo de nuevo para reflexionar. Cada uno ama como puede, como sabe o como debe. El tiempo nos dirá si todo fue tan fuerte como para esperar. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro. La vida es corta, cortada a trozos. Tenemos la vida. boca y otras veces de pie. Y quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro. Hace una parada obligatoria en tu reloj. Hace una parada obligatoria. Parada obligatoria, mueve tus pies. Quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Dentro, dentro, lo tengo muy dentro, dentro, dentro, se lleva aquí dentro, dentro, dentro, lo tengo yo dentro, dentro, dentro, te tengo aquí dentro, lo que quiero tengo dentro, cuánto quiero tengo dentro, lo que sueño tengo dentro, lo que siento vuela dentro. Quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Para seguir hablando del cuerpo, hemos salido del estudio y nos hemos colado en una clase de yoga en la que hemos hablado con su profesora sobre lo que supone el yoga para la conciencia corporal y la respiración. Hablábamos de que no solo somos un cuerpo, que tenemos también una personalidad que nos hace como somos como personas. ¿Pero te has parado a escuchar a tu cuerpo? Las sensaciones de nuestro cuerpo también son muy importantes y no nos paramos a escucharnos. Damos mucha importancia a la mente y a cómo lo que hay que hacer nos condiciona lo que hacemos. Pero ¿y si tuviéramos conciencia de nuestro cuerpo? Desarrollar nuestra conciencia corporal y conocer cuándo el cuerpo nos habla y qué nos dice es importante para encontrarnos bien físicamente y tener esa sensación de bienestar que a veces no entendemos por qué nos abandona. Hoy en Conexión de Tejidos nos acompaña una profesora de yoga que lleva muchos años trabajando esa conciencia corporal y escuchando al cuerpo. Charo Herraiz, muchas gracias por participar en Conexión de Tejidos. Hola Andrea, buenas tardes. Bueno, lo primero es preguntarte qué es la conciencia corporal. Bueno, la conciencia corporal se podría decir que es darse cuenta y poner atención en lo que nos transmite nuestro cuerpo. Claro, porque nuestro cuerpo siente y también se expresa. Es observar todo eso y saber las limitaciones que tiene y cómo se comporta ante determinados estímulos. Y con todo ello, con toda esa información que recibimos del cuerpo, ver cómo nos conducimos por la vida. Claro, el yoga, como hablábamos, es una buena forma de trabajar, ¿no es así? De trabajar el cuerpo, sobre todo la conciencia corporal. Sí, Andrea. El yoga, de hecho, es una excelente herramienta para conseguir esa conciencia, esa atención y observación de la que estamos hablando. El yoga es una disciplina que tiene muy en cuenta la relación entre el cuerpo y la mente. Su práctica nos ayuda mediante movimientos, respiración, posturas, a mantener ese equilibrio entre ambos. ¿Y cuál es? Bueno, el yoga es muy conocido, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el objetivo que al final se persigue en el yoga? Porque es verdad que cada vez más pues hay muchos tipos de yoga, ¿no? El Bikram, ahora mismo se está poniendo de moda, incluso lo veíamos el otro día, ¿no? El yoga a oscuras, o sea, ya llega un momento. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo, como el origen del yoga, ¿no? Sí, bueno, te cuento. El objetivo del yoga, Andrea, está en función de los intereses del practicante. El yoga tiene una aplicación para cada persona y hay un abanico muy amplio de objetivos y posibilidades. Para entender el yoga, de hecho, Andrea, es necesario experimentarlo personalmente. Claro. O sea, es verdad que al final hay que practicarlo, ¿no? Hay mucha gente que piensa que está muy relacionado más con los estiramientos. Es que yo no soy flexible, no puedo hacer yoga. Se puede adaptar, ¿no? Al final, el yoga no es una disciplina cerrada, ¿no? Depende un poco de lo que el yogui quiera hacer, ¿no? Como dijéramos, o lo que quiera conseguir con él, ¿no? Sí, claro, sí. Como te iba comentando, va en función de los intereses que tiene cada persona. Hay personas que empiezan yoga para mejorar su condición física, para respirar mejor, para tener una mejor postura, otros para relajarse. De hecho, fíjate que cuando empezamos a practicar puede parecer una experiencia puramente física, que ya no es poco, ¿eh? Claro, tener sí, beneficios sí, ahí. Pero cuando sigues en una práctica constante, te das cuenta que el yoga es muchísimo más, que tiene efectos también en el plano mental, en nuestra concentración, en nuestro estado de tranquilidad, en nuestro estado de quietud interna. Todas estas cosas indudablemente nos ayudan a estar mejor. Sí, o sea que al final el yoga no es solo la parte física, ¿no? Que decíamos que la gente tiende a pensar que se va a apuntar a yoga, pues a lo mejor para tener más flexibilidad, para ponerse en forma, y es algo más allá, ¿no? El yoga también tiene una filosofía detrás, ¿no? Que pues te invita a vivir la vida de otra manera, ¿no? A eso, a tener conciencia del cuerpo y de la mente y a saber relajar, a relajarse, ¿no? Porque es verdad que tú también haces meditaciones, ¿no? Es una parte que la gente como que le estresa un poco meditar, ¿no? ¿En qué consiste un poco también la meditación? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, meditación, ahí ya nos meteríamos en un terreno que hay varios tipos, ¿vale? Porque de hecho en el Hatha Yoga, que es el yoga físico, también hay una concentración de la mente y una meditación muy importante, aunque no la llamemos meditación como tal en la postura de quietud, ¿vale? Y luego están las otras meditaciones en las que se hace con un recogimiento, con una postura más estática. Es que hay muchos tipos, ¿eh? Pero todo el mundo la puede practicar, ¿no? Al final es... O sea, puedes empezar con un guía, ¿no? Pero que al final es una práctica que parece muy compleja, pero al final se puede llegar a ella, ¿no? Podemos llegar a meditar todos, ¿o no? O el nivel de estrés que tenemos nos hace no llegar a eso, a ser capaces de tener la mente. Con práctica, con una práctica seria, se puede conseguir, por supuesto. Pero tienes que meterte en la práctica. Claro. ¿Sabes? En hacerlo, en realizarlo. ¿Y el yoga a lo mejor nos puede ayudar a llegar a esa meditación? O sea, ¿es una manera de empezar? O... Por supuesto, es una manera de empezar. Y a veces, bajo mi punto de vista, mucho más fácil que en una meditación estática, porque ahí estamos moviendo el cuerpo y, como te comentaba antes, eso va trascendiendo a otro plano. No se queda solo en la experiencia física. Eso te va a afectar al sistema nervioso, a tu respiración, a cantidad de cosas, aunque sea al principio de una manera muy sutil, pero va afectando positivamente a ello. Y bueno, al final muchas veces somos muy mentales, ¿no? Y no terminamos de ser conscientes de que somos un conjunto de cuerpo y mente. ¿Cómo se puede llegar a unir esas dos partes y cómo nos ayuda el yoga a eso? Pues mira, la respiración adecuada es la que nos lleva directamente a ese equilibrio. Ella es el puente entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y venimos hablando en el programa que el yoga tiene muy en cuenta la respiración y el conectar nuestro cuerpo y nuestra mente. O sea, sí, es verdad que a veces cuando se practica yoga estás en una postura infernal en la que tú estás concentrado simplemente en no caerte y la profesora siempre dice respira, ¿no? Al final es como que la respiración es la que guía ese control del cuerpo y de no centrarnos solo en lo mental, de me está doliendo, ¿no? Sino... Efectivamente, es el hilo conductor entre los dos, entre ambos. O sea, al final, por eso es tan importante, claro. Que al final es lo que conecta las dos cosas, ¿no? El cuerpo y la mente es la respiración porque va por todo el cuerpo, ¿no? Es lo que claro. Conecta una cosa con la otra, ¿no? ¿Y cómo se puede llegar a esa conciencia positiva del cuerpo? ¿Cómo llegamos a escucharle y realmente lo que decíamos, ¿no? A no hacer las cosas simplemente porque... tengamos que, ¿no? Sino un poco a escuchar nuestro cuerpo y a ver lo que nos apetece o nos pide el cuerpo, ¿no? Que hay muchas veces que casi nunca lo escuchamos. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo escuchas a alguien? Estando sí. Presente, ¿no? Claro. Pues contestando a tu pregunta, estando presente en el cuerpo, observando lo que necesita para que estemos a gusto, para que estemos bien, observando, sintiéndole, viendo. Sí, al final el yoga nos ayuda un poco a eso, ¿no? A ser conscientes de nuestro cuerpo a través de las posturas, ¿no? Y ser capaces de darnos cuenta de que tenemos un cuerpo que muchas veces no cuidamos, ¿no? Que no estamos pendientes de él porque no somos suficientemente conscientes, lo que decíamos, de que bueno, nosotros somos un conjunto, ¿no? Al final mente y cuerpo está junto, no lo podemos separar, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de reflexión también y de conciencia, ¿no? Y el yoga es una práctica que al final te ayuda a eso, ¿no? A controlar a través de la mente el cuerpo o el cuerpo a través de la mente, no sé, como una combinación de las dos, ¿no? Como una combinación de las dos, claro. Y la práctica es la que te va llevando a todo eso. ¿Y cuáles son las posturas que tú crees que... Bueno, es verdad que son nombres un poco complicados, ¿no? Que ya sabemos que nos cuesta aprendernos, ¿no? Pero, ¿cuáles son las posturas que ayudan más a ese conocimiento del cuerpo, que nos ayudan más a relajarnos? A ver, para la gente que no las conozca, pues vamos a describirlas un poco, que esto es la radio y no se ven, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos describir. ¿Cuáles son las posturas, pues, más de piernas, de brazos, de hacer equilibrio? Te diría que la combinación de todas, de posturas de relax, de posturas que estamos trabajando de pie, ¿vale? Trabajando con el eje central del cuerpo, posturas invertidas, pero cuando ya está la práctica un poquito más avanzada, en fin, todo lleva también un ritmo. No es llegar y voy a hacer yoga y ya te pones, claro, sí, que también cabeza abajo. Claro, también hay todo un poco... lleva un ritmo, un sentido, un porqué. Claro, que también pasa un poco eso, ¿no? Que lo que se ve desde fuera del yoga al final es como lo que hace la gente muy avanzada, ¿no? De me pongo a hacer el pino, me hago la vela, me hago... Y claro, eso es un proceso por el que va pasando la persona que se apunta a yoga, ¿no? Que al final es como... Sí, pues primero tienes que tener la postura, ir encontrando cómo poner los brazos... O sea, es un proceso también que en ese proceso que aprendes yoga aprendes también a conocer tu cuerpo, ¿no? Y a... Efectivamente, en ese proceso vas aprendiendo a escucharte y a conocer tu cuerpo, por lo tanto. Claro, entonces, o sea, que dices que al final una combinación de todas, ¿no? Porque hay bastantes tipos de yoga, ¿no? Tú haces hatha, ¿no? Hatha y yoga yengar. ¿Cuáles son las diferencias o cómo es los distintos tipos de yoga o cómo nos... O háblanos de lo que tú practicas, lo que tú enseñas. Sí, bueno, las diferencias pueden ser en el ritmo, en la ejecución de las posturas, en el tiempo que estás. En concreto, en el yoga que yo practico y que yo también doy con mis alumnos, en el yoga Iyengar, pues prestamos mucha atención a la alineación. Es una buena base. Si no tienes la alineación de la postura, ¿cómo vamos a conseguir, ¿no? Desde ahí los beneficios? Prestamos mucha atención a la alineación y el adaptar a cada persona también, según sus posibilidades, adaptar esas posturas a su cuerpo, a su práctica actual también, claro. Porque luego vas avanzando. Claro, y eso también es muy importante, ¿no? Hay veces que se practica yoga como en espacios de mucha gente, ¿no? En el que no te pueden corregir, y eso para gente que se inicia en el yoga... puede ser perjudicial, ¿no? El que no te corrijan, el que tú estés haciendo una alineación, una postura en una alineación mala, ¿no? Al final... Bueno, hay que confiar un poco, ¿eh? Porque cuando estás en un sitio serio, con profesores, adecuados y todo, eso no supone un problema, porque ya el profesor sabe qué personas coger en cada clase, qué límite poner... Todo eso, no es un problema. O sea, no es tanto la cantidad como el profesional, claro, que te está atendiendo. Por supuesto, claro. Y al final, ¿el tipo de yoga, o sea, cada persona debería hacer un tipo de yoga o es con el que tú más te identifiques? Yo siempre digo lo mismo, Andrea, probar. Es probar y ver en el que te sientes a gusto, motivado para seguir, que tengas pues esa conexión fluida con el profesor, que es en definitiva el que te está ayudando también con tu práctica, claro. ¿No? Cuando vamos a clase, me refiero. Claro. Y bueno, pues probar a ver en dónde te sientes más motivado. Claro, al final el yoga es una práctica que al ser... al relacionar cuerpo y mente, ¿no? No estamos jugando al tenis, esto no es una máquina del gimnasio, que todo tiene sus cosas positivas, sí, por claro. supuesto, pero pero que al unir las dos cosas también tienes que sentir tú a gusto, ¿no? Porque es verdad que decías que es una combinación de posturas más activas y más de relajación, y siempre hay una parte de relajación que parece como la mejor, pero hasta que aprendes a disfrutarla también te cuesta, y eso es un poco por la mente, ¿no? Entiendo. Sí, la parte final siempre nos gusta acabar con relajación. El famoso Savasana, tú practicas. Yo soy practicante de yoga, de decir, por eso creo que es una disciplina que puede ayudar a mucha gente y que es una manera también de conocerse física y mentalmente, ¿no? Pero eso, que al final la parte de relajación no es tan sencilla, ¿no? No es la más fácil siempre, ¿eh? Pero bueno, en la práctica de la clase te va a ir ayudando a que sí lo sea, que poco a poco sí vayas estando a gusto también en esas posturas. Quizás no al principio, pero bueno, a mí siempre me gusta decir que el yoga es un camino. Vamos a ver qué nos vamos encontrando, ¿no?, en ese camino, y vamos a ir viéndolo. Sí, pero que al final lo que aprendes en ese camino es a como dejarte llevar, ¿no?, a parar la mente un poco, no dejarla en blanco, que es muy difícil, pero sí a ver un poco pasar los pensamientos y no quedarte en ellos. A bajar más al cuerpo, claro, claro. A la respiración, a lo que estábamos hablando de la conciencia. Claro, a ser más consciente de tu cuerpo, claro. Y no tanto de estar en la mente del estrés del día a día, es como un poco a lo que te ayuda. Y bueno, ¿hasta qué punto lo externo que vemos en la publicidad, en las redes sociales, nos influye a la hora de sentirnos así, de ese estrés que tenemos en el cuerpo, de que al final hay mucha gente también que veíamos la parte física de practicar yoga, pero también hay una parte de la gente que lo ve para relajarse, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nos afecta lo de fuera a la hora de sentirnos así, ¿no? De separar la mente y el cuerpo y no escuchar tanto al cuerpo como a la mente, ¿no? Y estar estresados. Bueno, a ver si te estoy entendiendo bien, si no, me dices, claro. ¿Vale? La publicidad pone toda nuestra atención fuera, ¿vale? Y te ofrece, pues, la posibilidad de consumir. El yoga, sin embargo, te lleva hacia adentro, a sentir la plenitud. En realidad no te pone nada, pero sí te pone en contacto con lo que tenemos dentro, que ya estamos plenos y enteros. Por hacerte una conexión, si te he entendido la pregunta, sí. Podría valernos para hacer un consumo también más responsable, más consciente. Sí, como ir hacia adentro y pensar si realmente necesitas eso. Si a realmente... eso me refiero, claro. Pero yo también me centraba más, es verdad que es como una... O sea, me refiero que están en puntos opuestos, ¿no? Pero yo me centraba más en la parte del ritmo de vida, ¿no? Que al final el yoga sí que te sirve como un poco para pararte. También es para mirarte hacia adentro, ¿no? Pero para ser conscientes de que ese estrés y ese ritmo de vida que se ve en la publicidad, en las redes sociales, de tener que ser todo ya, de muchas veces las redes sociales también se refleja, pues eso, hay mucha gente que practica yoga y en redes sociales sube sus prácticas, ¿no? Y al final se piensa la gente que todo el mundo puede hacer todo desde el primer momento. Y como decías tú, es un camino, ¿no? O sea, al final... El yoga te pone un poco en tu sitio de dónde está tu cuerpo también, ¿no? Te sitúa físicamente, ¿no? Esas prácticas me parece fenomenal, cada uno como practique. Pero, a su nivel, claro. Claro, pero por eso lo veo muy interesante ir a un centro y con profesores que son los que te van a ayudar a todo esto y te van también todas las posturas. A lo mejor no son para todos. Bueno, a lo mejor no. Ninguna. No son para todos, claro. ¿Sabes? Entonces es quitar ese mito de llego con la mano allá y ya estoy haciendo yoga. No, el yoga es mucho más que todo eso, ¿no? Es tratar de interiorizar y adaptar a donde nuestro cuerpo puede estar en una postura con una calidad y una alineación óptima para obtener beneficios. Muy bien, pues con esa idea nos vamos a quedar, Charo. Muchísimas gracias por participar en Conexión de Tejidos. Vamos a ver si después de esto hay más gente que practica yoga y que es más consciente de su cuerpo y lo escucha más. Muy bien, pues muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros. Hasta luego, Charo. Hasta luego. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Bueno, este es un tema del que queríamos hablar desde hace tiempo y es la relación con el cuerpo. Sentimos que el cuerpo tiene que ser de una manera determinada y todos partimos de cuerpos distintos. El reto es aceptar que ese es nuestro cuerpo. La conciencia de cómo es nuestro cuerpo comienza en la infancia y se genera a través de lo que te devuelven tus padres, que es importante, es decir, cuál es su ideal de cuerpo y de lo que te dicen del tuyo. Y también en la relación con el otro, cuando te llaman gorda, delgada o te resaltan una parte de tu físico en la que no te habías fijado. Esto forma un concepto físico de nuestros cuerpos que nos acompaña toda la vida. Pero no solo es si estamos gordas o delgadas, sino también la estética. El maquillaje, la depilación, el vestir de una determinada manera, también nos marca la manera en la que nos sentimos. El no poder salir a la calle sin maquillar o no ir a la piscina sin estar depilada nos persigue. Es que socialmente se ha establecido lo que hay que hacer para sentirse guapa y para sentirse bien. Pero hay gente que es capaz de salirse de eso, de sentirse bien como es, de no tener complejos de quererse sin maquillaje o con los kilos de más o de menos y porque se siente bien así como es. Una adolescente francesa de 16 años hizo una campaña sobre no depilarse que se hizo viral bajo el hashtag Las princesas tienen pelo. La chica quiso concienciar sobre la libertad de cada uno a elegir qué hacer sin que los demás deban juzgarles. Ella decía que cree que la sociedad estigmatiza a las mujeres, que hay demasiada presión social alrededor del vello corporal. También dijo que su intención no es que las mujeres no se depilaran, sino concienciar sobre la elección libre de cómo tratar cada uno a su propio cuerpo. Pero es verdad que la existencia del vello en la mujer se sigue viendo como algo sucio o que puede llevar a la falta de higiene cuando es algo cultural. Como siempre, muchas gracias a Claro que sí, Guapi, por participar hoy en nuestra tertulia, hoy hablando de nuestros cuerpos y de cómo nos relacionamos con ellos, con el pelo, que genera debate, y cómo la mirada del otro nos compone una imagen de nosotros mismos de la que nos cuesta desprendernos. Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Hazme una rebajita. Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí. Bueno, chicas, ¿qué tal? Hoy tenemos, aparte, Claro que sí, guapi. No sé si es Claro que sí o que sí, guapi. Yo creo que hoy que sí, guapi, ¿no? En plan, que sí, guapi a tope. Porque Lucía no ha podido venir. Le mandamos un beso desde aquí, que está en la graduación. Están hoy Marta y Leire. Muchas gracias por venir. Bueno, lo primero, ¿qué tal la relación con vuestro cuerpo? ¿Cómo os va? A ratos. A ratos, ¿no? A ratos. Así en general con las relaciones. Bueno, Marta, cuéntanos, a ver. Que tienes ganas. Es un tema que yo creo que vamos, todo el mundo nos lo planteamos, ¿no? Pero creo que es importante hablarlo. Sí, y no sé, mis sinos siempre han sido los kilos de más. Y entonces yo, aunque trato de eso, de estar bien y decir si estoy estupenda, si no, o sea, tener la talla 42-44, tampoco es, no encontrar talla en Zara es lo más normal que nos pasa al resto de humanas. Pero aún así hay días que te sientes fatal y que no. Y antes estaba en el Instagram, curioseando, en el Instagram de Perra de Satán, y ponía tenía un post que ponía como los días que estoy mal o cuando estoy mal de la cabeza me olvido de mí misma y me descuido el cuerpo. O sea, como que se descuidaba ella. Y es que eso es verdad, como que si estás bien, cuanto más fuerte estás, más capaz eres de cuidarte, de quererte, de... Porque al final somos todo uno, ¿no? Es un cuerpo y mente junto que cuando tú no estás bien, no estás bien de ninguna parte, ¿no? Ni de la cabeza, sí, ni del cuerpo, ¿no? Pero como que cuando estás mal, sobre todo mental, a mí me pasa que cuando estoy en un periodo a lo mejor así mal o de bajón, no sé si a vosotras os pasa, como que es... Y de hecho hay veces que si estás muy mal ya es como autodestrucción, ¿sabes? Claro. Pero si estás mal es como que lo último que piensas es en si tienes que comer acelgas o... ¿Sabes? Es que te da igual, es como me voy a meter el atracón, me voy a ir, me voy a ver 8 cervezas, ¿sabes? Y se te olvida... Sí, pero también es lo que hablábamos que de la relación de la comida, de premiarnos y no premiarnos con la comida, ¿no? En su momento. Sí. Pero sí, es un poco que al final lo que prima es estar bien, ¿no? Estar bien en general, con tu ánimo, y eso te lleva a sentirte bien con tu cuerpo. No sé tú, Leire, si te pasa también como a Marta o... Sí, bueno, la relación con mi cuerpo es bastante complicada, la verdad. También depende del día, porque además... bueno, lo comentaba antes que me he sentido muy identificada con Beatriz al principio, que yo cuando tenía 15, 16 años, o sea, yo estaba totalmente en mi peso y estupendo, pero yo me sentía gorda porque tenía un par de kilos más. Y entonces, pues no sé, como que siempre he tenido el estigma. Luego encima tuve pues, un problema de alimentación, un tema de tengo hipotiroidismo, entonces como que ya... Se unió un poco todo, ¿no? Sí, entonces, pues un poco depende del día, la verdad. Ahora no lo llevo tan mal como antes, pero sí que depende mucho, sí que... A ver, yo creo que hay cosas que te acostumbras un poco y que no hay forma de cambiarlo. O sea, el tema social de la gordura... La gordofobia, ¿no? Sí, la gordofobia. O dónde te sitúas tú respecto a otras personas cuando tienes concepto de la gordura es bastante complicado. O sea, yo veo una persona que tiene un cuerpo estupendo y tal y ni se me ocurre acercarme para ligar o... Claro. O sea, ese tipo de cosas, sí, que a lo mejor luego a esa que persona... Nos ponemos, ¿no? Claro, sí, que a lo mejor a esa persona luego le puedes encantar, pero como... deficiencias, no, es que ni te acercas o no consideras que puedas gustarle a nadie o no sé, ese tipo de cosas. Y es bastante... Y luego pues también un poco lo que decías de... De eso, de que no sé, lo comentábamos antes también, que es la diferencia cuando una persona se percibe de otra persona, que a lo mejor tiene el mismo cuerpo muy similar y una persona está muy poco a gusto y otra persona muy a gusto, ¿no? Entonces, también lo típico que todos suelen decir, bueno, pues adelgaza un poco, claro, o haz no sé qué, o ves si esta otra persona está súper bien y claro, también, también te hace mucha presión. Sentirte porque mal, ¿no? Dice, porque es como, joder, pues, si ella se siente, claro, si se siente, o sea, bien... encima no es ya que te sientas gorda o no, sino que encima te sientes mal por sentirte mal, ¿no? Claro. Que es como ya el colmo y, de... Y eso, y me estoy poniendo la cara a mí misma y entonces claro, no sé qué, y entonces ya se te metes una espiral ahí horrible y estoy totalmente de acuerdo que además tiene que ver mucho con el... Con el capitalismo, con el patriarcado y tal. Es muy curioso porque, por ejemplo, tiene mucha relación con el capitalismo en el sentido que, por ejemplo, la gente que tiene menos ingresos suele estar más gorda porque no tiene acceso a comida fresca. Claro, entonces es muy fácil decir, bueno, es que... Esto adelgaza, es, ¿no? Y claro, adelgaza y ya está. Y es muy complicado porque, claro, unos macarrones te los puedes comer, pero no puedes comer... Ya, pescado azul todos los días. Claro. ¿No? Es una O comida rápida, que es lo más barato. Al claro, fin. Eso sí. Es, y lo más fácil también porque a lo mejor la gente que trabaja durante 15 horas al día y no tiene tiempo tampoco para cocinar, ni... Entonces es un tema muy gordofobia. No, adelgaza, tal, no sé qué. Sí, sobre estás todo más ese, sano, dices, mira. La idea esa de que la gordura es algo malo en sí, ¿no? Es como una cosa contra la que hay que luchar y todo el mundo se puede meter con personas que tengan más sobrepeso o menos y todo el mundo opina sobre tu salud, ¿no? Pero vamos a ir más allá, ¿no? Escucháis a vuestro cuerpo, ¿no? Ya más allá de la gordura, de sentirte... Es más, ¿cómo os sentís con vuestro cuerpo? No ya gordas o delgadas, sino bien, mal... Más en esa escala. Lo escucháis, es que hay veces que no nos paramos a escucharlo, ya, ¿no? Cuando estabais hablando de lo del capitalismo, también hay como una parte ahí súper perversa, que es como que siempre te dicen que... yo lo hablo mucho con mi madre, que me dice, es que no te has maquillado lo suficiente, no estás muy guapa, y si no me maquillo nada, me dice que, no, joder, es que hoy no te has maquillado, sin mucho, es que si te has pintado mucho, es muy exagerado. Hay como una parte ahí que nunca es... Lo suficiente. Que es como lo que decía Beatriz, ella, que es ¿no? la perfección, el horizonte al que nunca vas a nunca llegar. Y esto es un poco igual, es como tortura, ¿sabes? De ni muy arreglada ni poco arreglada, ni muy gorda ni muy delgada. Entonces, ¿qué nos pasa? Que la mayor parte de los seres humanos nos sentimos frustrados. Mal. Entonces, mi relación con el cuerpo, pues eso, o sea, quiero mucho algunas partes de mi cuerpo y a otras pues las tengo un poco de manía y las trato de esconder, pero por ejemplo yo tengo bastante complejo con mis brazos, no sé, porque me los veo muy gordos siempre, y entonces me he tatuado entero un brazo y he dicho, pues mira, ya está así, le voy a querer más todavía. Claro, es una manera, ¿no? Sí. También cada uno busca sus estrategias, formas. Sí, claro. Sí. Y luego hay una cuestión también que es muy curiosa, ¿no? Que se ha hablado también el tema de las gordibuenas, que también es un tema como horrible. O sea, es como, bueno, tú eres una gorda, pero tienes que estar contigo, buena. Claro. O sea, contigo sí, no pasa nada, me puedo relacionar contigo y socialmente estupendo y te puedo presentar. Pero luego tú ya no, porque... Claro, sí, aparte de estar gorda tienes que ser guapa, que ¿no? Estar porque, guay, sí. Claro, porque no puedes ser gorda y fea, porque entonces ya sí, es sí, gorda además y fea. Además es que, fíjate, es gordibuena y fofisano, ¿sabes? Sí, sí, eso. O sea, es que es el un concepto canteo, al final sí, de sí, hombre sí. y mujer. O cuando te dicen, ah, pues es que... No, pero tienes una cara muy bonita y dices, bueno, gracias, ¿sabes? Ya, sí, te alaban solo la cara y no el cuerpo, ¿no? Sí. Y hablabas, Marta, del tema del maquillaje. Es algo que también a las mujeres, que una amiga mía lo decía, ¿no? Yo ya he dejado de maquillarme porque antes cuando, como me maquillaba todos los días, cuando iba sin maquillar me decían, qué mala cara tienes. Y ahora cuando me maquillo me dicen, qué guapa estás, ¿no? Al final es como un recurso que nos han puesto ahí a las mujeres, pero que al final es un arma de doble filo, ¿no? Porque nunca te sientes... O sea, hay veces que si no te maquillas no te sientes bien, ¿no? Es un arma de doble filo, pero luego también por otro lado yo lo pienso y digo, joder, qué divertidas somos las mujeres que tenemos esta cantidad de recursos para pasárnoslo bien nosotras solas delante del espejo. Sí, sí, también. ¿Sabes? Y qué divertido que tú te puedas poner purpurina verde y rosa en los ojos y ellos no. ¿Sabes? Bueno, no es que no puedan, ¿no? Que no quieran. Sí, pero ya que... está viendo un movimiento también de hombres sí, que se maquillan, sí, ¿no? Sí. Que reivindican también eso. Pero es verdad que no es tanto el no poder hacerlo o el que el hacerlo sea estés siendo menos feminista o lo que sea, sino el hacerlo porque tú quieres, no por lo que los demás lo que pasa demandan que, de ti, ¿no? Claro, lo de la eso de porque tú quieres también muy, siempre sí, claro. tiene como el, la lectura cultural, claro, de hasta yo qué punto hacemos del, las cosas que porque quieres, sí. queremos. Pero bueno, no sé, al final no sé, yo hago las cosas porque me siento bien, y con lo del maquillaje, pues mira, un día me apetece, no sé, como yo estoy a gusto, y creo que cada una tiene que hacer, o sea, no criticar al resto de personas porque no lo hagan, ni cada una un poco que haga, pues eso, lo que le haga sentir bien, y condicionada, obviamente, porque todas tenemos nuestras condicionantes, y pero bueno, no sé, no, sobre todo eso, no juzgar al resto, yo creo que es lo importante. Sí. Si alguien no va maquillado, yo cada vez intento dar menos o sea, menos adjetivos de negativos no, ni positivos ni siquiera, o sea, intento como no decir qué guapa o qué bien te queda ese vestido o que, porque si no las personas se condicionan mucho, ¿sabes? Es que hoy me ha dicho qué guapa porque claro, me he pintado más. Entonces ya, ¿sabes? Siempre lo que tú decías. Que pintar, ¿no? O estoy más guapa con este vestido porque es más ancho y me marca menos los michelines. Es como, mira, cada una que se vea guapa. Lo importante es que al final que tú te veas en el espejo, te veas bien y salgas todo empoderada a la calle y la calle es mía, ¿sabes? Y ya está, yo creo, ¿no? No sé. Yo cuando mejor me siento conmigo misma es cuando me veo bien y salgo. Y igual no estoy el día más guapa para los demás. Pero al final es un sentimiento tuyo, ¿no? No es algo que recibas de fuera. Sí. Lo que decíamos, ¿no? Que al final tú tienes el poder ese de sentirte bien o mal, ¿no? O sea que, bueno, creo que vamos a tener que terminar aquí porque nos estamos pasando de tiempo. Y... Muy bien. Así que muchísimas gracias por participar hoy en Conexión de Tejidos. Aclaro que soy guapi. Muchas gracias. Gracias, Leire, gracias. Terminamos Conexión de Tejidos sintiéndonos más conectadas con nuestro cuerpo, con nuestras ganas de apreciarlo más y, como siempre, invitando desde aquí a querernos y aceptarnos cada día más. Que con Perra de Satán hemos aprendido a que la realidad se puede ver desde otro punto de vista y que puede ser un escándalo seguir los cánones de belleza establecidos. Que se puede ser espontánea y que ser gorda no nos define como personas, sino solo define nuestro físico, que la gordofobia existe y que hay que luchar contra ella, pero sobre todo que cada uno tenemos un cuerpo y es con el que vamos a estar toda la vida. Entonces hay que respetarlo, cuidarlo y asumirlo, con nuestros defectos, nuestras virtudes, pero sobre todo como es. Que la conciencia del cuerpo es fundamental si queremos sentirnos bien y que es necesario escucharlo más. Que si el cuerpo no te pide hacer algo, puede ser que no sea el momento. Párate a pensar, reflexiona y sobre todo, respeta tu cuerpo. Y el de los demás. Vamos a dejar que cada uno escoja cómo se tiene que relacionar con su cuerpo y cómo quiere que sea. Y nosotros asimilarnos como un conjunto de cuerpo y mente indivisible, pero que siente cosas que a veces no nos dejamos sentir. Gracias como siempre a Mariana por estar en la técnica y a las chicas de Claro que Soy Guapi por venir y a Beatriz por acompañarnos hoy. Nos seguimos conectando.